pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía, entre angustia y cobardía va perdiendo el amor. Dios les habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de 2000 años y entre tantos desengaños, pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanzas y se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor, pero el hombre no hace suyos los senderos del amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Podría ir mejor si en fervor y en alegría fuesen las madres María y los padres San José, y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor.